El libro de Isaías menciona características importantes del nacimiento y del ministerio de Jesús. Ahora veremos una tragedia, la muerte de Jesús, pero una tragedia que llevaría esperanza para la humanidad. Aquí empezamos, Código Abierto. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Código Abierto. Qué bueno es tenerte a ti que nos estás siguiendo desde los diferentes países de Sudamérica y también de otros continentes. Por si acaso, puedes escribir allí en los comentarios. Para ti que estás siguiendo TV Nuevo Tiempo, también puedes hacerlo ingresando a nuestra página de Nuevo Tiempo, a nuestro Facebook. Es lindo tenerte en este programa. A propósito, durante este trimestre estamos estudiando el libro de Isaías y este libro realmente está muy, pero muy interesante. Hoy el título de nuestro programa es Lograr lo impensable. ¿Qué fue lo que Jesús realizó por nosotros en la cruz y cómo Isaías ya había profetizado todos los detalles de la muerte y del sacrificio y el propósito del por qué Dios iba a realizar eso en favor de sus hijos? Antes, tenemos invitados especiales y quiero dar la bienvenida a Joel. Joel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Código Abierto. Muchas gracias, pastor. Feliz de estar acá, ¿no? En compañía de los pastores y nuestra hermana. Contento y a la expectativa de aprender más acerca de la palabra de Dios, ¿no? Excelente. Está con nosotros también, a propósito, igual el pastor Ciro Valdés. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación y feliz y contento de estar nuevamente acá en el estudio. ¡Excelente! Génesis, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte en Código Abierto. Muchísimas gracias, pastor. Igual una alegría poder estar aquí para seguir aprendiendo de nuestro Dios. Así es. Y antes de entrar al tema, al desarrollo de lo que hoy tenemos que hablar, siempre en este programa hablamos acerca de las cosas que identifican y caracterizan a los jóvenes, ¿no? Y a propósito, estábamos viviendo una semana especial como eran los 10 días de oración, ¿no? Los jóvenes también están integrados dentro de esto, pastor. Siempre los jóvenes como que son una fuerza, ¿no? Allí en las actividades de la iglesia, porque usan su creatividad, sus dones, ¿no? Muchos a veces piensan que las actividades espirituales, como por ejemplo estos 10 días de oración, las 10 horas de ayuno, es solamente para los adultos. ¿Cómo participan los jóvenes en este tipo de actividades? Una de las actividades que ayuda mucho en el crecimiento justamente es esta, ¿no? Donde podemos encontrarnos con Dios cada mañana. Entonces, es cierto, la iglesia por un lado va trabajando con los adultos, pero también los jóvenes realizan esta actividad y comparten así momentos especiales para que Dios pueda dirigir su vida en todo este caminar durante este año. Hemos salido ya de un año complicado, ¿no? Como fue el 2020, y bueno, ahora viene el 2021 que estamos enfrentando con muchos desafíos y esperando que Dios dirija cada paso de este año. Joel, tú ya participaste de los 10 días de oración, las 10 horas de ayuno. ¿Los jóvenes pueden participar de esta actividad? Claro, pastor. Los jóvenes son lo que da vida a la iglesia, ¿no? También como los niños. Y nosotros como líderes, es bien hermoso ver a los jóvenes y los niños participar en las actividades de los 10 de oración y las 40 madrugadas. Génesis, en tu iglesia, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo participan los jóvenes, los chicos de tu edad? Bueno, pastor, la verdad es que es una alegría poder estar dentro de esos programas. Y sí, yo creo que con lo que ha pasado el 2020, estamos haciendo provecho de eso, ¿no? De las redes, entonces, invitar a más personas, porque esa es la idea, ¿no? Y que más jóvenes puedan conocer de este lindo proyecto. Y justamente el año 2020 nos ha enseñado a que podemos usar redes sociales, el tema virtual, para atraer a más personas, ¿no? Y una de las bendiciones que hemos tenido es que cuando las iglesias comenzaron a abrirse, más personas empezaron a asistir a la iglesia y otras entregando su vida a Jesús. Por eso queremos invitarte a ti, para que formes parte de la iglesia adventista. Y si no sabes qué iglesia está cerca de tu zona, ingresa a nuestra página, encuentreunaiglesia.com. Allí colocas la ubicación de tu casa y la aplicación, la página, te dará el lugar o el templo más cercano donde tú puedes asistir. Hay un grupo de amigos, jóvenes, adultos, niños esperándote para darte un abrazo. A propósito, menciona que vienes de parte de Nuevo Tiempo. Serás un invitado muy, pero muy especial. Vamos a pedir la dirección de Dios para poder estudiar este tema tan interesante. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Hoy hablaremos acerca de lo que Isaías profetizó del sacrificio que Jesús realizaría en la cruz. Que lo que estudiemos sea de provecho y de edificación para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, lograr lo impensable, y fue lo que Jesús realizó, llegar hasta tal punto para hacer este sacrificio. Y a propósito, el pastor Adoniram Alomía tiene este espacio donde nos va a brindar toda la información en el marco temático. Gracias, Rolly. Gracias, equipo. Mis amigos, bienvenidos. Lograr lo imposible. El estudio de esta semana explora un mensaje clave de Isaías y que está relacionado con el siervo mesiánico mencionado especialmente en el capítulo 53, ¿verdad? Sí, la figura del siervo mesiánico es un tema central en estos capítulos y constituye un gran cántico sobre el siervo. Identifica en forma clara y positiva al siervo como el Mesías. ¿Cómo? Lo identifica como rey. Lo identifica como el Mesías, Salvador, Redentor, y finalmente lo identifica al Mesías como el sufriente. Al seguir la interpretación inspirada, no cabe duda de que este siervo sufriente es Cristo. Además, es evidente que el sacrificio del siervo es una muerte vicaria, como lo demuestra el texto mismo. Elena de White expresa lo siguiente, permítame leer, dice así: Pablo mostró cuán estrechamente había ligado Dios el servicio de los sacrificios con las profecías relativas a aquel que iba a ser llevado como cordero al matadero. El Salvador profetizado había de venir, no como un rey temporal para liberar a la nación judía de opresores terrenales, sino como hombre entre los hombres, para vivir una vida de pobreza y humildad, y para ser al fin despreciado, rechazado y muerte. El Salvador predicho en las Escrituras del Antiguo Testamento había de ofrecerse a sí mismo como sacrificio en favor de la especie caída, cumpliendo así todos los requerimientos de la ley quebrantada. En él, los sacrificios típicos iban a encontrarse con la realidad prefigurada, y su muerte de cruz iba a darle significado a toda la nación judía. ¿Qué les parece? Concluyendo, mis amigos, luego de explayarse en el nacimiento, la identidad y la trayectoria del libertador de Dios, Isaías finalmente revela la tragedia suprema que nos separa para alcanzar y salvarnos, no solamente a nosotros, sino a tantos perdidos. El siervo de Dios lleva voluntariamente nuestro sufrimiento, nuestro castigo, un increíble acontecimiento profetizado cientos de años antes de que esto ocurriera. ¿Verdad? Que el Señor te bendiga. Adelante, Rolly y equipo. Mis amigos, un like allí, en Código Abierto. Gracias, pastor, por esa información relevante que nos prepara para el estudio de este tema. La vida está llena de sacrificios y todo lo hemos hecho. Y quiero aprovechar para preguntarles a nuestros invitados, ¿cuál es el sacrificio más grande que han hecho? ¿Una de las cosas que les ha pesado, que han tenido que escalar bastante, han tenido que sufrir, tal vez llorar en algún momento, pero después miraron hacia atrás y dijeron, valió la pena. ¿Algún proyecto, algún título, algún estudio, algún plan que ustedes tenían? Pastor Ciro, usted puede contarnos. Bueno, cuando yo quise estudiar teología, cuando decidí estudiar teología, mi plan era estudiar acá en Bolivia. Ajá. Pero cuando llegué a la universidad estaba cerrada para primer año porque se abría año por medio. Uh-huh. Así que tuve que tomar la decisión de salir del país. Y ahí fue que me fui a Chile y estudié allá, ¿no? Los 5 años. Así que alejarse de la familia, ir a otro entorno completamente distinto. Pero a Dios gracias, ¿no? Fue una linda experiencia. Grandes amigos que hicimos por allá. Y bueno, un saludo también para ellos que nos están viendo desde la República Hermana de Chile. El sacrificio incluso es mayor, ¿no? Cuando te vas a otro país, tienes que adaptarte a una cultura diferente, ¿no? Sin dejar de lado que nuestros amigos chilenos son muy receptivos, muy amigos, pero se requiere un sacrificio para llegar a cumplir nuestros sueños. Génesis, en tu caso. Bueno, la verdad es que yo sigo estudiando, así que creo que muchos de los jóvenes que también están viendo esto hacen el sacrificio de muchas actividades cuando se hace, cuando se estudia, cuando en vez de salir un día de noche a pasear, todo, nos quedamos a estudiar para un examen. En este caso estoy con la tesis, así que creo que muchos van a entender también ese sacrificio de tiempo que se hace, incluso de pasar tiempo con la familia o estar frente al computador intentando terminar la tesis. Porque dicen, ¿no? El que quiere ganar algo debe perder algo. Exacto. Tristemente. Y hay momentos, ¿no, Génesis, en los que dan ganas de tirar la toalla, ¿no? Pues es mucho esto, yo no voy a poder. La verdad es que sí, hasta de cambiar de tema y decir, no, ya hasta aquí llegó, gracias. Pero no, creo que también hay personas también que nos ayudan, ¿no? Ahí a poder levantarnos nuevamente. Y a recordarnos que ese sacrificio va a valer la pena. O sea, tal vez en este momento no se nota, pero va a valer la pena. Y Joel, en tu caso, ¿algún sacrificio que has tenido que realizar? Bueno, con la iglesia, no lo diría sacrificio, pero cuando era pequeño, en una iglesia chiquita, ¿no? Saben que los jóvenes son los que más toman la cabeza. Entonces, en esa iglesia que era pequeña, a los 15 años ya tenía cargos en JA, por ejemplo, en una iglesia pequeña. Y yo preparé el concurso para los chicos en Pairumani, ¿no? Y yo bien feliz, niño, ¿no? Voy a participar del concurso también, ¿no? No participé del concurso nunca más de estar ahí solamente por dirigir, ¿no? Entonces, ese sacrificio se fue sumando desde muy pequeño, ya tomando liderazgo, ¿no? Incluyendo a gente, pero ya no participando tanto en los eventos como antes participaba. A veces uno quisiera estar ahí de participante, ¿no? Pero a veces Dios te confía a que lidere las cosas y ahí es diferente, ¿no? Es muy diferente. Otra de las cosas que también vale la pena valorar, los sacrificios que ustedes han mencionado han sido por nosotros mismos, ¿no? O sea, para que nosotros lleguemos a algún objetivo. Pero hay personas que han hecho sacrificios por nosotros y en especial nuestros padres. En mi caso recuerdo que para que vaya a estudiar a un colegio privado, mis papás tuvieron que prestarse dinero. Se endeudaron ese año para poder pagar mis estudios. Y hasta ahora recuerdo ese sacrificio, ¿no? Porque no fue fácil, pero entendía que también estaba sobre mí una responsabilidad. ¿Alguien de ustedes recuerda algún sacrificio que hayan hecho sus padres por ustedes? ¿O algún amigo, o algún pariente, algún familiar que hicieron para poder apoyarlos? ¿Alguien de ustedes recuerda? Bueno, es que la verdad es que cuando mencionan los padres, realmente uno dice, wow, realmente han sacrificado mucho por nosotros. Y bueno, en mi caso somos cuatro. Yo soy la mayor, pero somos cuatro hijos. Entonces yo me pongo a pensar a veces y es como que mis papás, con todo el dinero que han gastado en nuestro colegio, en nuestra ropa, alimentación, yo creo que mínimo ya se iban a, no sé, a un crucero. Entonces creo que ellos sí han sacrificado mucho, justamente para vernos a nosotros crecer y poder llegar a ser mucho más en esta vida también, ¿no? Pastor. Mis compañeros deben recordar que mi padre venía desde La Paz hasta Chillán. Llegaba a las 6 de la mañana después de haber viajado 45 horas en flota sentado. Wow. Llegaba a 6 de la mañana, íbamos a desayunar, se quedaba paseando en la universidad. A las 12 terminaba la clase, me decía, vamos a la ciudad a comer algo. Íbamos a la ciudad, me decía, Ciro, gracias, ya te vi, suficiente para mí, me voy. 12 en punto de la tarde y ya estaba saliendo de vuelta acá, 45 horas. ¡Wow! Y él le decía, pero quédate una noche, un día, ánimos algo. No, dice, yo solo quería verte, ya te vi, estoy tranquilo y feliz porque sé que estás bien. Así que yo, ¿qué más voy a hacer aquí? No sé, tengo trabajo que hacer, me voy. 2 días de viaje para estar media jornada. Pero de seguro que valoras, ¿no? Ese, el amor. Todo ese esfuerzo que tu papá hizo para poder ver que estés bien. Y a ti, ¿qué sacrificio recuerdas que tus padres hayan hecho, algún amigo o que tú también hiciste para lograr y alcanzar un objetivo? Después de los consejos que veremos, estaremos viendo de un hombre y también de alguien divino, estoy hablando de Jesús, que hizo el mayor sacrificio de la historia. Y ese sacrificio estaba profetizado hace miles de años. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. ¿Qué tal, mis amigos de Código Abierto? Quiero iniciar con una pregunta. Según la Biblia, ¿el ser humano es mortal o inmortal? O tal vez, ¿cómo describe la Biblia el estado de los muertos? Y si hablamos acerca del perdón, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Todas estas preguntas son analizadas en este material, Enseñanzas de Jesús. ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 1298 100 1460. Solicita ahora este material. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso con tu programa Código Abierto. Aquí estamos desarrollando un tema muy interesante, hablando de sacrificios, pero hoy veremos el sacrificio más grande que se ha visto en la historia. Basados en el libro de Isaías, especialmente a partir del capítulo 59, vamos a ver diferentes aspectos de un siervo sufriente, el cual al ver las características reconocemos que sin duda fue Jesús. Y quiero comenzar leyendo el capítulo 50 de Isaías, el versículo 4, que dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios. Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde. Pastor, ¿qué encontramos en estos versículos? ¿De quién se está hablando y por qué se mencionan estos aspectos? Es interesante que cuando nosotros vemos en el estudio, encontramos profecías mesiánicas que nos muestran el papel y la función que iba a cumplir Cristo en favor de la raza humana. Es interesante porque cuando uno lee el libro de Isaías, uno descubre tantas cosas interesantes, no solo el tema de su muerte, ¿no? Ya hemos ido viendo en los capítulos anteriores el tema de su nacimiento, la vida y tantas cosas que iban a ocurrir. Pero ahora se enfoca en el tema del trabajo, la función, la misión de Cristo al venir a esta tierra en forma humana. Quiero destacar algunos aspectos y quiero preguntarles si podríamos sacar alguna lección de esto. Por ejemplo, dice: Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Él me dio oído y no fui rebelde. Incluso el versículo 7 dice: porque Jehová el Señor me ayuda y no me avergoncé. A la luz de estas palabras que nosotros vemos, a la luz de estos versículos, como que hay aspectos de nuestra vida espiritual en los cuales podemos mejorar, ¿no? Por ejemplo, dice: el Señor es el que da lengua de sabios, el Señor es el que abre nuestro oído. Joel, ¿cómo se puede hacer para alcanzar esto, para que el Señor trabaje en la vida, en nuestra vida, y podamos tener un oído que escuche la palabra de Dios, ¿no? Que nos dé las palabras necesarias para hablar a las personas. Bueno, es un proceso no sencillo, ¿no? Y más dependiendo del tipo de persona, vamos a ver más adelante cómo el egoísmo y centrarse en uno mismo es lo que interrumpe la comunión entre el ser humano y Dios, ¿no? Y esa es principalmente la forma de poder llegar a tener un oído abierto y hablar palabras de consuelo. Yo recuerdo cómo en la Biblia menciona que Jesús solamente con algunas palabras ya animaba y sanaba a las personas, ¿no? Esas palabras de consuelo. Necesitas mucha atención para poder saber qué está pasando alrededor tuyo, ¿no? Y poder entrar con palabras clave, una mirada tierna, una sonrisa fresca, ¿no? Y esto es muy importante, siempre primero decir no al yo, ¿no? Y decirle sí a Dios. Ahora, interesante lo que estabas mencionando, porque el versículo 9 del mismo capítulo dice: he aquí Jehová el Señor me ayudará. Es decir, tenemos el desafío de tener palabras, las palabras adecuadas para las personas, de tener un oído abierto, no solamente para escuchar la voz de Dios, sino también para escuchar a las personas que necesitan decirnos algo, ¿no? Y esto como joven, uno lo puede vivir, hay personas que necesitan escuchar algo de nosotros, amigos en la universidad, compañeros de trabajo, Génesis. Así es, pastor, la verdad es que cuando leemos esto, es una promesa que Dios nos hace, y cuando recuerdo el título, es lograr lo impensable. O sea, para nosotros a veces es impensable poder entender y comprender a la otra persona, o decir las palabras correctas, que a veces es difícil, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien fallece de un amigo, a veces no encontramos las palabras, sí, ¿no? Pero justamente como Joel decía, Jesús encontraba las palabras e incluso los gestos que decía, el tono. Entonces, todo eso a veces para nosotros es complicado, ¿no? Porque todo se puede cruzar en la mente, cómo le miro, cómo le hablo, con qué tono. Pero Dios realmente nos da esa promesa de que nosotros vamos a poder lograrlo. Pastor, en Isaías 52, avanzando un poco más, el versículo 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que publica salvación. ¿Cuál es el beneficio de decir las palabras a tiempo, de compartir el evangelio, ¿no? La Biblia dice, cuán hermosos son los pies. Una de las cosas más desafiantes que a veces nos cuesta, uniéndolo a lo dicho anterior con lo que quiero decir ahora, es el hecho de saber escuchar. Muchas veces nosotros tenemos todo lo que queremos decir y las palabras apropiadas, pero primero a veces no escuchamos. Y a veces hay muchas personas, especialmente en el mundo de la juventud, que solamente quieren que alguien le escuche. Y a veces ellos mismos solos encuentran la solución. Pero a veces eso nos cuesta. Ahora, lo otro es, creo que fuimos llamados por Dios para ser los emisarios de esperanza. Los mensajeros. Los mensajeros, aquellos que pueden compartir lecciones o palabras que puedan ser guiadas por Dios. Y ahora ahí entra el concepto bíblico que Jesús dijo, ¿no? El Espíritu Santo os hará recordar, el Consolador os hará recordar todas las cosas que yo os he dicho. Entonces creo que en la medida que nosotros nos tomemos de la mano de Dios, podremos nosotros ser influidos por su poder y así compartir esa esperanza a otras personas. ¿Qué pasaría, Joel, si algún joven que nos está escuchando tiene la oportunidad de hablar y no lo hace? Tiene miedo. El temor es uno de los grandes problemas, ¿no? Correcto. Pero ¿qué pasa al yo ser negligente del llamado que Dios me está haciendo de anunciar el evangelio? Bueno, hay versículos muy fuertes acerca de la gente que no dice lo que Dios le ha revelado, ¿no? Si tú tienes en tus capacidades, por ejemplo, el talento de predicar o el talento de hablar, el talento de cantar, de llamar la atención de los jóvenes, de ser líder, y no lo aplicas a una vida cristiana, mía es la venganza, dice el Señor, ¿no? Versículos muy, muy, muy duros, pero hay que recordar también que hay siempre una mayor bendición, ¿no? Que Dios nos da. Es muy importante recordar que tenemos a Dios a nuestro lado, ¿no? Y con Dios a nuestro lado tenemos la promesa de que lo que hagamos, ¿no?, va a ser bendecido por Dios. Entonces, y él nos dará las palabras, ¿no? Correcto. Las palabras que tenemos que decir. Uh-huh. Él nos dará la capacidad de oír. Capaz dentro de nuestro carácter no es natural escuchar, ¿no? O sea, interesarme por los problemas de las otras personas. Pero Dios colocará eso en nosotros. Y me acuerdo que en los primeros capítulos de Isaías, en el capítulo 6 precisamente, Dios hace una pregunta, ¿no? Que es una pregunta que obviamente espera que nosotros respondamos. ¿Quién irá? Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Creo que ese es el llamado que hoy Dios también está haciendo. Y nuestra mayor razón de poder aceptar el llamado que Dios nos hace es lo que expresa Isaías acerca del siervo sufriente, acerca de Jesús, que Él ya realizó el sacrificio por nosotros y también por las personas que nos rodean. Isaías capítulo 52, versículo 13: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en lo alto. El versículo 15 dice: los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pastor, acá la profecía ya es refiriéndose al ministerio de Jesús. Esta es parte del poema del siervo sufriente, la historia que ya escribió Isaías, contando lo que habría de pasar con Jesús. El flagelo, el sufrimiento y la carga emocional que iba a implicar toda esta presión psicológica que Satanás iba a ejercer sobre Cristo para intentar evitar que Cristo pudiese cumplir su misión. Y Isaías habla mucho del siervo sufriente, ¿no? Exacto. Es decir, de Jesús, de ese Jesús, un Mesías que iba a llegar a la tierra para salvar a la humanidad. Pero me interesa esta parte que acabo de leer, porque primero habla de manera positiva, ¿no? Dice: este siervo será prosperado. será engrandecido, será puesto muy en lo alto. Los reyes van a cerrar su boca y van a entender lo que jamás habían oído. Y esto se cumplió, ¿no? Porque las enseñanzas de Jesús permanecieron para siempre. Pero a partir del versículo del capítulo 53, como que es una montaña rusa, ¿no? De lo que se habla tan bonito de Jesús, ahora comienza un sufrimiento. El versículo 3 dice, él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, fue menospreciado y no lo estimamos. Génesis, por un lado vemos a un Jesús que iba a ser engrandecido y por otro lado vemos a un Jesús que iba a ser menospreciado. ¿Cómo conciliamos ambas ideas? Creo que para nosotros a veces es complicado entender esto, porque siempre nos gusta conocer lo bonito de la historia. Todo. En mi caso, por ejemplo, me gusta ver, por ejemplo, en las películas, siempre la parte bonita, el final, cuando ya todos son felices por siempre. Pero no, creo que al mostrarnos esto la Biblia, Isaías nos muestra también que Jesús era humano. Entonces tenía justamente, como decía, esos altibajos, pero realmente Isaías nos muestra una parte muy triste, ¿no? De cómo es que Dios ha sufrido justamente para salvarnos a nosotros. Pero lo bonito es que no lo deja ahí, como nos gusta a nosotros, ¿no? Sino que llega a mostrar lo que es la ganancia, ¿no? El beneficio y los resultados que se van a tener de ese sufrimiento. Joel, ¿cuál es el problema de ver solamente las cosas de un lado, ¿no? Y creo que fue lo que hicieron los discípulos y también la gente de esa época, ¿no? Pensaron que Jesús llegaba para ser el rey, para ser el comandante. Y se olvidaron de esa parte de la profecía que decía que ese Mesías iba a ser sacrificado. Sí, bueno, el transcurso, lo que ellos pensaban era completamente distinto, ¿no? Recordamos la historia de Job, por ejemplo. Los amigos de Job, cuando llegaron a verlo, dice que no lo reconocían, ¿no? Por las llagas y por el sufrimiento que le había pasado. Y ¿cómo comparamos, ¿no? La gran abundancia que tenía Job con lo que estaba sucediendo en ese momento? ¿Cómo comparamos la grandeza que tiene todavía Dios en los cielos, ¿no? con el sufrimiento que pasó aquí en la tierra? Y este pensamiento se me vino a mí cuando estudiaba, es el de que cuando un inocente, podemos decirlo así, no sufre por las demás personas, no siempre es porque Dios quiere mostrarte algo nuevo, no quiere llamar a más gente a su redil. Y esta es la explicación que yo intentaba encontrar, ¿no? Los fariseos pensaban de que Jesús iba a venir con sus ángeles a destruirlos a los romanos, ¿no? Pero nosotros conocemos bien que él iba a venir a destruir, ¿qué? El pecado, ¿no? Y eso es lo que él hizo. Incluso muchos, pastor, hoy día piensan que arreglar el mundo hay que arreglarlo a la fuerza, ¿no? Lastimosamente hay muchos cristianos que han usado sus redes sociales. Hemos vivido en Sudamérica una, y estamos todavía viviendo, una convulsión social, ¿no? Una polarización. Y hay muchos cristianos que están participando de manifestaciones, de campañas políticas, y piensan que a través de eso van a cambiar el mundo, ¿no? Y Jesús en su tiempo no hizo una campaña política. Es más, cambió el mundo a través de su sacrificio. Por ejemplo, Filipenses 2:5 dice que Dios o Jesús no tomó en cuenta ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se hizo en forma de siervo, se humilló para morir por nosotros, pero todo eso para que nosotros seamos salvos. ¿Qué debería enseñarnos el sacrificio de Jesús ahora en nuestra vida como cristianos? El perdón, el sacrificio de Cristo, son cosas que a veces no le interpretamos desde la perspectiva correcta. Hoy día se utiliza la religión bajo el ancla de una bandera para poder apoyar cualquier tipo de idea. ¿Verdad? Cuando en realidad el concepto bíblico del amor está plasmado desde el texto famoso de Juan 3:16, en que Dios decidió por amor mandar a su propio hijo a morir en la cruz del Calvario. O el texto que utilizábamos acá en el folleto de Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios muestra su amor para con los pecadores en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de que nosotros no somos dignos ni merecedores de lo que Dios hace, de lo que Dios nos ama, Él aún así igual busca la forma de salvarnos. Entonces, yo el otro día preguntaba a alguien, ¿no? ¿Será que el sacrificio, cuánto cuesta la salvación? Me dice, nada, es gratuita, cierto. Gratuito es recibirlo. Pero el costo de mi salvación fue muy alto. porque el mismo Jesús tuvo que ser clavado en una cruz del Calvario para que así yo tuviese que vivir. Él murió para que yo viva. Él sufrió para que yo sea feliz. Entonces, hoy día la religión se ostenta como algo barato, algo liviano, algo light, cuando en realidad el costo fue demasiado alto. Y nosotros cada vez que estamos en un dilema sobre qué hacer, qué no hacer, qué camino tomar, qué decisión tomar, debemos recordar que alguien sí pagó algo para que yo pueda seguir adelante con mi vida. Incluso para muchos piensan, como mencionaba hace un momento, que cambiar el mundo lo vamos a cambiar a través de protestas. Yo creo que la cruz de Cristo cambia a las personas. Ahora, Génesis, ¿cuán importante es mirar hacia la cruz para un joven cristiano? ¿Cuánto ayuda? ¿Cuánto ayuda, por ejemplo, entender lo que realmente Jesús hizo en la cruz? Porque a veces simplemente o se canta en una música, ¿no? O lo leemos ese texto bíblico que dice en Isaías, desde el capítulo 53 especialmente, Él fue herido por nosotros, Él fue azotado por nosotros para que nuestra llaga sea curada. ¿Cuán importante es entender la profundidad del sacrificio de Jesús? Creo que es hiper mega importante, y lo digo desde el punto de, como estudiante de psicología, veo muchos jóvenes que por el tema de la pandemia ha aumentado el caso de depresión, de ansiedad, de muchas enfermedades mentales. Entonces, realmente el mirar a la cruz nos da esa esperanza de saber que no estamos aquí por casualidad y de saber que alguien también ha sufrido eso aquí. Porque si nos damos cuenta y leemos en Isaías, Jesús ha sudado sangre, ¿no? Sí. Entonces, ha sido un sufrimiento que uno a veces dice, Jesús, ¿cómo ha podido soportar todo eso? Entonces, con la ayuda de Él, con la ayuda de entender que Él ha muerto por nosotros, podemos entender que también podemos salir de esa enfermedad, podemos salir de los problemas, de las dificultades y de todo lo que a los jóvenes también les ha estado afectando durante todos estos meses que hemos estado en pandemia también, ¿no? La Biblia había también anticipado cuál sería la reacción del ser humano frente al ministerio de Jesús. Después de esos consejos estaremos respondiendo y viendo más detalles acerca de la respuesta del ser humano a Jesús. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. ¿Qué tal, mis amigos? Nuevo Tiempo ha preparado una serie de cursos bíblicos y en mis manos sostengo el curso Entre Familia, de las cuales dos preguntas llamaron mi atención. ¿Qué importancia le da la Biblia al matrimonio? Y otra pregunta, ¿qué tipo de comunicación evita problemas? ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 1298 100 1460. Solicita ya el curso Entre Familia. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Volvemos con el programa Código Abierto. Estamos en nuestro último bloque y realmente estamos aprendiendo muchísimo acerca de cómo Isaías había anticipado el sacrificio de Jesús. Cuán importante es saber y entender la profundidad de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero también la Biblia ya había anticipado cuál sería la respuesta del ser humano y lastimosamente no fue positiva. En el capítulo 53, el versículo 6 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado y cargó el pecado de todos nosotros. Acaba una pregunta, Joel. ¿Por qué es que Jesús, haciendo su sacrificio, el ser humano decide descarriarse como oveja? No es lo que la Biblia menciona, es decir, que la actitud del ser humano, en vez de acercarse a Jesús, termina alejándose. Bueno, es parte del gran conflicto, ¿no? Tenemos que recordar siempre que el ser humano tiene libre albedrío para poder escoger entre el bien y el mal. Y si vemos los ejemplos, cuando alguien hablaba, incluso ahora en estos tiempos, ¿no? Cuando uno quiere predicar, quiere estar activo en la iglesia, ¿qué pasa? Vienen hartas pruebas, ¿no? Algunos se desaniman y sufren. Pero Jesús siempre está con nosotros ahí presente, ¿no? Y eso es lo que nos debería dar fuerzas para no poder seguir cayendo en este pecado, ¿no? Génesis, no es fácil ser cristiano, ¿no? No es fácil permanecer fiel a Dios, pero ¿cómo hacer para evitar alejarse? Porque estoy seguro que en este momento nos están mirando jóvenes, personas adultas también, adolescentes, que probablemente no están yendo ya a la iglesia. ¿Cómo le hacemos para evitar alejarnos de Dios ante semejante sacrificio que Él hizo por nosotros? Creo que lo importante es nunca olvidar y recordar. Hay un Ellen G. de White dice en el libro de la educación, no tenemos nada que temer al futuro si es que no olvidamos lo que ha sucedido antes. Y sí, todos caemos. La verdad es que incluso hay jóvenes que tal vez están alejados y están en la iglesia, participan. Y me ha pasado, por ejemplo, o sea, no es que todo el tiempo la vida espiritual es hacia arriba, sino es a veces es subidas y bajadas. Pero creo que lo importante es lo que mencionábamos hace un momento, el mirar a la cruz, justamente al recordar que hubo alguien que hizo un sacrificio por nosotros. Por ejemplo, si nosotros hacemos, o alguien nos hace un favor, por ejemplo, creo que estaríamos en deuda con ellos, ¿no? Como que, ¿cómo te lo devuelvo? ¿Qué hago? Y siempre estamos ahí intentando caerle bien y devolver ese favor. Entonces, ¿por qué no hacerlo con Jesús, ¿no? Que ha dado su vida. No ha dado solo, no te ha prestado solo 100 bolivianos o 10, no sé, sino que ha dado su vida para salvarnos. Entonces ahí recordar que hay alguien que ha muerto por nosotros y nos ha amado tanto que uno se queda realmente amado justamente y tiene esas fuerzas para seguir adelante. Quiero conectar eso, pastor, y quiero lanzarte la pregunta. Creo que la gran pregunta que nos deberíamos hacer aquí en todo el capítulo 53 es ¿por qué? ¿Por qué es que un Dios decide sufrir, ser azotado, ser menospreciado, ser herido, ser afligido? O sea, tanto sufrimiento por un planeta que es minúsculo en toda la vastedad del universo. ¿Y cómo es que Él decide hacer eso? ¿No? Creo que la gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué necesidad había por morir por alguien que capaz en este momento ni le interesa saber acerca de Jesús? El amor. El amor es más que un sentimiento, el amor son más que palabras, es un principio. La Biblia no dice que Dios tiene amor, la Biblia dice que Dios es amor. Y el precio que cada uno de nosotros tiene para Dios es grande, es la misma vida del Hijo de Dios. Dios sabe lo que implica el sufrimiento, sabe lo que implica el dolor, sabe y entiende cada una de esas cosas. Y Él no quiere que nosotros lo vivamos. Por eso prefirió su hijo morir en la cruz del Calvario en lugar nuestro. Y hay lindas músicas, ¿no? Una se me viene a la mente, esta que dice por amor, ¿no? Por amor. En la cruz, Él vino a morir y lo hizo por amor. Amor. Pero ese amor fue por alguien incluso que ni había nacido, ¿no? Alguien que capaz Dios sabía que iba a estar existiendo en algún momento en la historia como nosotros, pero ya sabía de nosotros y murió pensando en nosotros. Isaías capítulo 53, el versículo 10, dice, Jehová quiso quebrantarlo. Es decir, Dios el Padre estuvo de acuerdo en todo esto, ¿no? Y lo sujetó a padecimiento y su vida fue puesta como ofrenda por el pecado. Joel, ¿qué entendemos por esto, no? Uno, que Dios el Padre permite. Y uno dice, ¿dónde está ese Dios de amor, no? Que manda a su hijo para que muera. Y segundo, ¿qué significa esto de que la vida es puesta en ofrenda por el pecado? Bueno, el plan de redención es lo que menciona este versículo. Y si no entendemos el plan de redención, que es el antiguo pacto y también el nuevo pacto, entonces estamos perdidos, ¿no? Lo que explica es Jesús ya aquí en la tierra, con todo el ejemplo que Él ha pasado desde su nacimiento, su concepción, hasta su muerte, sin contar su muerte. Todo lo que hizo fue justo, fue santo, sin tacha, ¿no? Un cordero inmaculado. Todo lo que hizo fue perfecto y solamente eso ya bastaba para salvar al ser humano. No tenía que haber siempre un sacrificio. ¿No? Y este sacrificio, los israelitas conocían ya cuál era la paga del pecado, ¿no? Desde el principio Dios nos dijo que la paga del pecado es la muerte. Entonces, para pagar ese pecado, no lo pagó cualquier ser humano, ¿no? Lo pagó Dios hecho carne aquí en la tierra, ¿no? La lección menciona, en el estudio menciona que no solamente bastaba el ejemplo de Jesús aquí en la tierra, que es la clave para nosotros como seres humanos ahora, para no pecar. Si tú no quieres pecar más, vas a la Biblia, lees la historia de Jesús y sigue su camino. ¿No? Excelente. Es lo que él menciona. Excelente. Pero no solamente basta eso, sino que también Cristo vino para morir por nosotros y pagar nuestro pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pastor, quería pedirte que puedas hacer la conclusión de este tema y cómo pueden aplicar nuestros amigos lo que hoy hemos aprendido. Querido amigo, el Señor vino a esta tierra a vivir entre los hombres y Él personalmente ofreció su vida para que tú puedas ser salvo. Naciste en un mundo de pecado, lleno de dolor y sufrimiento. Luchas y desafíos que de repente te toca enfrentar cada día. Pero solo no estás. Hay alguien para quien vales mucho. No importa cuál es tu nombre, no importa de dónde provienes. Para Él tú tienes un valor especial. Un día Él regresará. Pero ya no vendrá como un siervo sufriente, sino vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. A buscar a aquellos por quienes murió en la cruz del Calvario. El costo fue alto. Sangre derramada por toda la vía dolorosa. Una cruz donde tuvo que ser clavado. Espinas en su frente que demacraron su rostro. Tanto se vivió. Todo por amor. Recuerdo la película La Pasión de Cristo. Y recuerdo que mucha gente cuando salía del cine, caminando por las calles, lloraba y lloraba y decía, ¿cómo habrá sido eso? Yo te digo, sabes, esa película no muestra ni el 50% de lo que realmente fue. Porque esa película solo muestra un aspecto físico, pero un aspecto psicológico mucho más fuerte. Y es el hecho de que Cristo habría de morir por mucha gente, que a pesar de saber y ver todo eso, lo iba a rechazar. El Señor te está llamando, el Señor te está buscando. Él murió para que tú pudieses vivir. Vamos a escuchar una alabanza. Y mientras escuchas esa alabanza, piensa en ese sacrificio. Habla con Dios, dile, Señor, gracias. Porque aunque no soy digno de todo lo que has hecho por mí, tú me amas y me das la oportunidad de vivir. Ayúdame a vivir y servirte a ti. Mírame cómo estoy, desesperado y agobiado y sin paz. ¿Dónde estás? En mi soledad, en mis tristezas que no puedo ocultar. Y la gente dice que tú no eres Dios. ¿Dónde estás cuando hay dolor? Y la gente me pregunta por mí, Dios, ¿dónde está tu protector? Tu gracia, quiero ver tu gloria, entrar a tu santuario de paz y amor. Quiero ver tus manos, quiero tocar tu manto, entrar en tu santuario de gloria y honor. Puedas sentirte vacío en este momento. La soledad amenaza tu vida. La noche puede parecer lúgubre y de desesperanza, pero quiero decirte algo, no estás solo. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Este es el momento de venir a Jesús. Este es el momento de clamar a Jesús. Mírame cómo estoy desesperado y agotado. gente dice que tú no eres Dios. ¿Dónde estás cuando hay dolor? Y la gente me pregunta por mi Dios. ¿Dónde estás conmigo, pero yo sé que eres mi amigo, Jesús, Jesús. Pero yo sé que estás conmigo, pero yo sé que eres mi amigo, Jesús, Jesús. Te has herido, te has golpeado, te has alejado de Jesús. Has intentado llevar tu vida a tu estilo, a tu modo. Estás destruido. No hay a dónde más ir. Pero solo en Jesús hay respuesta para nuestras dudas. Solo Jesús tiene la solución para nuestros problemas. Es momento de abrir el corazón a Jesús y dejar que Dios sea Dios en tu vida. Pero yo sé que estás conmigo, pero yo sé que eres mi amigo, Jesús, Jesús. Pero yo sé que estás conmigo, pero yo sé que eres mi amigo, Jesús. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza, quiero que inclines tu rostro ahí donde te encuentras, porque vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias. Muchas gracias por todo el sacrificio que hiciste por nosotros. Entregaste tu vida, tu cuerpo, para ser vituperado, para ser mutilado. No escatimaste el precio a pagar. Todo porque nos amas y no quieres que tus hijos puedan sufrir. Gracias por tanto amor. Y gracias porque la historia no se termina en la cruz del Calvario. Al tercer día, una tumba quedó vacía porque el Hijo de Dios resucitó. y se fue a los cielos a preparar un lugar para aquellos que esperan y aman su venida. Aquí estamos en este set y hay un grupo de personas que están escuchándonos a través de la pantalla. Te rogamos por cada uno que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra. Guíanos y gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Te rogamos y te imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Excelente tema el que hemos estudiado. La cruz del Calvario debe ser nuestra motivación día a día. Y a propósito, quiero preguntarte para que respondas en los comentarios. ¿Qué es la cruz para ti? ¿Qué significa? Y voy a preguntarle también a mis invitados para que en unas palabras podamos definir qué es la cruz para mí. Voy a comenzar yo, ¿les parece? Para mí la cruz significa una nueva oportunidad. Lo puedo resumir de esa manera. Génesis. Para mí creo que la palabra que usaría es amor. Amor. Sí, creo que al ver la cruz puedo ver realmente el grande amor que Jesús nos tiene, que nos ha tenido y que no importa cuántas veces hayamos caído o hayamos hecho algo mal, Él nos ama tanto que volvería a sufrir por nosotros. Y a propósito, amor dice que es la palabra que encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Como un hilo dorado en el cual Dios nos dice en cada historia, en cada pasaje que Él nos ama. Pastor, ¿qué es la cruz para ti? Un símbolo de vergüenza que fue convertido en un estandarte de esperanza. Amén, amén, es verdad. Joel, ¿para ti qué es la cruz? Redención. No, redención y sanar o recuperar lo que se había perdido. Incluso sacar, ¿no? Nos saca del pozo del pecado y nos coloca en un lugar de esperanza, ¿no? Como dice David, ¿no? Me sacó del pozo cenagoso y me puso sobre tierra firme. La siguiente semana estaremos estudiando más de esto. ¿Cuál es la respuesta que el ser humano debe dar ante el sacrificio de Jesús basado en el libro de Isaías? Así que te esperamos la siguiente semana, pero no te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo. Aquí terminamos tu programa Código Abierto.